Bueno, mi nombre es Alejandro Villamar y yo soy miembro de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Sus siglas son REMA. Esta organización es una, hoy ya es una organización nacional, aunque apenas tiene 2 años y medio, que nació junto con el movimiento de los afectados por megapresas y la defensa de los ríos, y nació en Temacapulín, Jalisco, y tiene una idea de construir una red de comunidades afectadas por la minería, no nada más porque ya estén en este momento afectadas, sino potencialmente afectadas, porque la problemática de la política del gobierno mexicano, que es una política neoliberal, es de empujar a aprovechar supuestamente los recursos naturales mineros, en particular los metales preciosos. Bueno, para que se den una idea de lo que significa la minería en la actualidad en México, que es similar a la de otros países también del tercer mundo, es la invasión de capitales transnacionales en la búsqueda de obtención de altos rendimientos, o sea, muchas ganancias, a partir de la explotación y misericordia de la tierra, en particular buscando metales preciosos. Los metales preciosos como el oro y la plata, que son los más conocidos, tienen altísimos precios. 31 gramos en este momento, por ejemplo, de oro, cuestan $1,600, han llegado a $1,900, e incluso con la crisis internacional, cuando ya se le tiene desconfianza al dólar o al euro, han comprado oro, y entonces aumenta mucho el precio y especulan mucho con el precio del oro. Por lo tanto, explotar oro, aunque tenga unas concentraciones por tonelada de roca muy baja, es decir, la concentración de oro que tiene una tonelada normal en México es de 0.26 gramos por tonelada. Entonces, para poder obtener un gramo se requieren varias toneladas. Para obtener una onza, que son 31 gramos, se requieren miles de toneladas. Y para obtener varias toneladas, que es sobre lo que trabaja una empresa, son millones de toneladas. ¿Qué significa en términos reales? Que el gobierno abre las puertas de manera indiscriminada, supuestamente para promover la inversión extranjera directa, bajo el mito de que viniendo dinero de afuera va a haber creación de empleos, va a haber desarrollo y toda la bola de cuentos que durante 500 años han contado todos ellos. Entonces, para eso, los empresarios, los especuladores, los inversionistas extranjeros, en complicidad con el gobierno de México, entrega concesiones a quien se la pide y no exige prácticamente nada, aunque debe de cumplir formalmente con ciertos requisitos. Se pasan por alto muchos de estos requisitos, e existen complicidades de universidades y de funcionarios para hacer pseudoestudios o estudios falsos para que les aprueben las concesiones. El impacto que tiene de carácter sociopolítico es tan grande como que en este momento, en los últimos 25 años han entregado prácticamente la tercera parte de todo el territorio de permisos para exploración y explotación, y eso significa una pérdida realmente de soberanía potencial si entran en explotación. Todavía muchos de ellos son de exploración, pero se pasan por encima de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y la comunidad y todo. Y sobre todo siembran mitos de desarrollo, y para poder verdaderamente pasar a la explotación requieren el permiso de las comunidades. Porque la concesión solamente es la facilidad que les dé el gobierno de explotar lo que está debajo de la superficie. Pero si la tierra tiene dueño, es ejido, si es bien comunal o es privado o tierras nacionales, no pueden hacerla a menos de que cambien el uso del suelo. Y para cambiar el uso del suelo se requiere el permiso del propietario o de los propietarios. Entonces requieren el permiso. Entonces, para obtener el permiso, engañan a las comunidades diciendo que hoy, si permiten que entre la minería, entonces van a... Y no tienen ni clínica, no, les vamos a poner una clínica. Y si ya tienen clínica de estas chafas que tiene, que ha hecho mucho el gobierno, dicen, no, nosotros vamos a poner una buena, y con médicos y con medicinas, y si tienen escuelas se las vamos a mejorar y los vamos a conectar con otras escuelas y les vamos a sembrar arbolitos y una serie de estrategias de engaño a las comunidades para obtener el permiso de las comunidades o de los particulares, como lo hacen realmente con el gobierno, solo que en el caso del gobierno hay una convicción neoliberal de que las inversiones supuestamente traen desarrollo, y la otra es que les untan la mano a los funcionarios. Es evidente que hay un terrible proceso de corrupción en las instituciones frente a la minería. Y bueno, ya cuando está en explotación, primero en exploración, hacen agujeros, ¿no? De donde toman el centro de ese agujero, que son piedras, y los mandan a analizar. Pero son esos agujeros se hacen con punta de diamante porque tienen que penetrar la roca. Y entonces tienen riesgos también los agujeros. Les comentaba yo aquí en Guerrero de que es como si le dijeran, déjame ver cómo tienes tu hígado. Si tienes mucho clenbuterol o tienes mucho colesterol, y te hacen un agujero que te atraviesa la piel y el hígado. Y es como si te dijeran, a ver, déjame ver cómo está tu corazón, y te hacen un agujero a través del corazón. O déjame ver qué tan rico es tu pensamiento, y te hacen un agujero en la cabeza, te atravesan el hueso y el cerebro. De ese tipo es el mecanismo de exploración. Ya el de operación, o sea, de explotación del bien común minero, porque son bienes de la nación, no son recursos naturales, como dicen ellos, son bienes de la nación, así dice la Constitución. Entonces, lo que hacen es ir a la explotación, pero muchos de ellos es a cielo abierto, es hacer cráteres, es tumbar cerros y hacer un cerro a la inversa, es decir, un agujero del tamaño del cerro, nada más para que se den una idea. La mina de Mazapil, Zacatecas, en este momento tiene un diámetro de casi 2 kilómetros, o sea, es grandísimo, y tiene una profundidad de más de 1 kilómetro. Y todo eso lo hacen con maquinaria muy potente. Son camiones de volteo que pueden cargar 100 toneladas. No son los carritos o los camioncitos estos de volteo que cuando muchos llegan a 20, 30 máximo. Sino son 3 veces más, de ruedas de más de 2 metros. Son grandes grúas. Son realmente miles de toneladas al año de dinamita, miles de toneladas de cianuro, que es una sustancia muy venenosa, que la utilizan para disolver la roca y separar entonces el oro o la plata o el plomo. Entonces, el impacto que tiene después esta mezcla de cianuro y roca es que la tiran. Y la tiran o la hacen montones, se llaman mojoneras, pero con la lluvia se lavan. Y las aguas de lluvia terminan yéndose a los ríos, a los cauces, y terminan envenenando los ojos de agua, terminan envenenando los ríos, terminan envenenando la tierra, la dejan inútil para la ganadería, para la agricultura, y afectan la alimentación de los pueblos. Entonces, a cambio de unas ilusiones, el gobierno ha entregado buena parte del territorio y sobre todo le ha quitado el poder a las comunidades donde entra, ¿no? El mismo gobierno entreguista ha abdicado a la soberanía. Entonces, por eso es muy importante que las comunidades y los pueblos conozcan cuál es este proceso, que es un proceso, decimos minero, pero también se llama extractivo. Es un modelo extractivo salvaje, neoliberal, que no es tanto que sea transnacional, sino transnacionalizado, porque finalmente entra al mercado internacional y son capitales internacionales, ¿no? Y está también el Grupo México, y está Carlos Slim con el Grupo Carso, y está Baileres con el otro grupo también. En fin, están mezclados ahí los grandes capos financieros con el gobierno. Y quien tiene que pagar los platos finalmente, o quieren ellos que los pague, es el pueblo. Por eso es muy importante, frente a estas cosas, la estrategia que la CRAC en Guerrero, como lo han hecho los compañeros de Baja Sur, como lo están haciendo los compañeros de Veracruz, como lo están haciendo cada vez más, es una estrategia preventiva. Porque ya bien lo dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Una vez que se meten las mineras, es muy difícil sacarlas. Tienen todos los apoyos gubernamentales, manejan hasta ejércitos. Todavía en México no, pero en México ya manejan pistoleros. Pero en otros países tienen realmente paramilitares para defender todos sus privilegios. Es por ahí donde está el problema, y es también donde está la solución. Es decir, que la resistencia popular, preventiva, organizada, que es lo que fomenta la Red Mexicana de Afectados por la Minería, estamos haciendo. En Temacapulín es más un proyecto de una presa, y de una presa hecha por contratismo, o sea, para intereses de los contratistas, pero también para abastecer de agua a una zona que no solamente es Jalisco, sino Guanajuato. El problema de Guanajuato es que tienen, ahí es una cosa muy interesante. Los acuíferos mayores de todo el estado de Guanajuato están contaminados, y contaminados por la minería y por la agricultura intensiva, por el uso de pesticidas y fertilizantes. Entonces se han acabado su agua, les cuesta mucho dinero darle tratamiento a las aguas para tratar de volver a hacerlas potables. Entonces lo más fácil es para ellos hacer obras y sacar el agua de otros lados. Es como en la Ciudad de México. Más vale robarles el agua a los más aguas y a los del Estado de México que tener una política más adecuada para el consumo de la Ciudad de México, que es un monstruo que se traga todo. Es la mayor boca insaciable de todo el país. Entonces, en Temacapulín, ese es también el problema. O en otros lados, donde, como es el caso de los parques eólicos, por ejemplo, acá en Oaxaca, se los venden con que van a hacer electricidad con aire y por lo tanto es un método limpio. ¿Y saben para qué va? Para abastecer de electricidad a una de las industrias más contaminantes del mundo, que se llama Cemex, la productora de cemento. O bien, como ahora en los nuevos proyectos en Oaxaca, es para alimentar con electricidad a FEMSA. ¿Saben qué es FEMSA? FEMSA es la distribuidora de Coca-Cola y de las aguas negras estas que se venden como refrescos. Y que te la venden más cara que la leche y que hace más daño que cualquier otra cosa. Que es muy importante, primero, que la comunidad, la gente joven sobre todo, entienda que existe el riesgo de que les dejen puras sobras para su futuro si no actúan hoy, y por la irresponsabilidad de estos políticos que tenemos y este modelo neoliberal capitalista, si no, los jóvenes no participan, lo único que van a recoger y van a tener en el futuro es un futuro horroroso de destrucción de su patria.